¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Shake my innermost cup. Prison cell. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Oh, Radio Acupe, con música fácil de escuchar. I'm Thank you. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Dreams to you. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.